Y me falta tú para que vivir. Ya que se nacerá, ya te amaba. Y me falta tú, me falta la luz. Eres el oxígeno de mi alma, porque solo tú me puedes amar de la forma que yo necesito. Contigo solo soy, porque nadie más puede ocupar ese lugar en mí. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú.